Voy a contarles algo referente a nuestra música, el canto y al baile de joropo. Juan de los Santos Contreras es mi nombre. Nací un sábado santo, 7 de abril de 1928, el Carrabo de Palmarito. Mega Clásicos del Llano, con los máximos intérpretes del canto criollo venezolano, con el sello auténtico de Romer Pinto, el DJ. Ando tomando aguardiente para borrar de mi mente el sufrimiento en que vivo, para recordar a la mujer que me hizo padecer la tarde de aquel domingo. Aunque tenga que morir, hay que morir porque sin ella no vivo. Camino, aunque tenga que morir, hay que morir porque sin ella no vivo. Tendré que seguir cantando en mi caballo rodado por estos largos caminos. La imagen de esa mujer, donde quiera que yo esté, siempre la llevo conmigo. El amor te hizo más grande cuando el sábado en la tarde cargaba el pelo extendido. Estallado me quedé y me quedé perdido, los cinco sentidos. Te quité mi momento, comencé a hacerme ilusiones que yo iba a ser tu marido. Estallado me quedé y me quedé perdido, los cinco sentidos. Te quité mi momento, comencé a hacerme ilusiones que yo iba a ser tu marido. Sin darle la última vista a tu silla y tu caballo. A la hora de la tarde, ¿qué más quería cuando andaba trabajando? Al corral y a la quetera, y a la quetera donde se crió perreando. Oye, mi bien, llanura linda y querida, me da lástima nombrarte, mi lindo Apure, llanura linda y querida. Por mano de los cuatreros, por mano de los cuatreros, mi Apure lindo está quedando en la ruina. No te miran tu rodeo, no te miran tu rodeo, mi lindo Apure ni caballo por madrina. Los garteros te han mudado, ay, te han mudado en busca de nueva vida. Y han muerto los hombres buenos, y han muerto los hombres buenos, mi lindo Apure con el pobre campesino. Por ejemplo, los garteros y el señor Manuel Orozco, Manuel Orozco y don Serapio Medina. Tema tras tema, mezcla tras mezcla. Tema tras tema, esta es la otra manera de disfrutar nuestra música llanera. Cuando te fuiste de Apure, dijiste que te iba sola. Cuando te fuiste de Apure, como a ti lloré, se te hundió la voladora. Ahora, ¿por qué tú me huyes, mujer tita engañadora? Ahora, ¿por qué tú me huyes, mujer tita engañadora? Si el amor que ayer te tuve, oye, mujer, te lo tragaron la tola. Mientras la vida te juzgue, mientras la vida te juzgue, mi amor será yo no hay toga. Mortera ya no hizo hogar. Todo lo mejor de nuestra música y nuestro folclor lo tiene Romer Pinto y su arte invisible. Romer. Tenía sobrada carrera, todo el mundo se admiraba, hasta los mismos colegas. Ganó 4 campeonatos en el estado Cojedes, 3 diplomas en Valencia y 3 trofeos en Valera. Batió récord en Aguanagua y en Caracas de la feria. Y en Tiranquillo brindó su primer toro a la reina. Su primer toro a la reina, ganó toda la champaña y 3 litros de ginebra. Y murió siendo un campeón, que es famoso de la feria. Cuando murió este caballo, no quedó quien no sintiera. No quedó quien no sintiera, hasta los niños lloraban las lágrimas verdaderas. Él perdió muchas ofertas que le hacían a donde quiera, hasta 10 vacas paridas porque tu vida cogiera. El que mató ese caballo se atreve a matar a tu abuela. Perdido mi corazón, no hace paz con la miseria. Fue a amarrar este caballo donde estaba con tu yegua, como a 1.5 kilómetros. Cargó por carretera, lo llevó al Tito Preciso, a la luz de las estrellas, a orillas de la quebrada, cerca de la carretera. Le echó mano a la pistola y le disparó con ella. A los 10 tiros cayó, hincado sobre la tierra, como pidiendo perdón a aquella terrible fiera. Aquella terrible fiera, él no murió en el instante, 8 días se quedó en pena. Como era un caballo noble, se regresó a la carrera. Dejando marcada huella por la carretera y poteaba de la sangre que brotaba por su vena. Quedó parado en la reja rogando a Dios que le abrieran, rogando a Dios que le abrieran. Teodoro estaba inocente de la terrible tragedia, iba pasando en su carro por la misma carretera. Ahí miró que su caballo sangraba por donde quiera. Lo llevó hasta el especial, que el médico le atendiera, que el médico le atendiera. Si garantizaba vida, cobrará lo que quisiera, pero era caso perdido, según dijo la enfermera. Según dijo la enfermera, los 8 días murió, el día 4 de febrero. Tengo la fecha anotada de la noche que vivieron, día domingo por la noche, el 27 de enero del año 67. Por envidia fue la muerte que dieron al inocente, que dieron al inocente. Como ignoro que lo hizo, que reclame al Dios potente. 7 años le acompañó y no fue lo suficiente. Aquí terminó la historia de aquel caballo valiente que la con Chucho Torres el año 67. El carnaval de Palmarito, Clarín de la Llanura.